contamos y te contamos un poco de qué va a ir, ¿no? Hoy este primer programa de Furia Traba. Vamos a tener en el piso, entre otras cosas, a nuestras dos primeras invitadas, que son Romina Pereira, nuestra compañera activista, lesbiana, secretaria de la CTA y militante del Partido Comunista. Y también tenemos el honor, ¿no?, y el orgullo de contar con nuestra compañera Claudia Corol, una gran luchadora. También vamos a estar hablando con la abogada que acompaña el caso de la gran represión ocurrida este fin de semana en la Villa 21. Bueno, saludamos ahora en esta inauguración a Giselle Rivalov, que nos va a contar qué va a estar pasando en la jornada del día de hoy. Buen día, Flor. Buen día a todos y todas los que están allí del otro lado. Y vamos a contar qué va a estar pasando en el día de hoy, las distintas movilizaciones. Bien tempranito, a las 7 de la mañana, empezaron compañeros de distintas organizaciones sociales con una olla popular en el Obelisco. En diferentes puntos del país comenzó esta marcha federal por pan y trabajo. Denuncian las políticas económicas de ajuste, el acuerdo con el FMI, los tarifazos, los despidos masivos, el aumento de la pobreza, la malnutrición y la indigencia. Las marchas salen desde La Quiaca, Misiones, La Rioja, Bariloche, Ushuaia. Terminan este 1 de junio en el Congreso. Desde hace un rato también organizaciones sociales y políticas están acompañando un nuevo juicio contra el cuarto policía, que es Ricardo Panadero, en la imputación por el crimen de Natalia Melman. Esto es en el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de Mar del Plata. Recordamos, Natalia Melman, la adolescente de 15 años que fue secuestrada, violada, asesinada en 2001 en Miramar. Y Panadero está acusado de homicidio calificado, abuso sexual calificado, privación ilegal de la libertad calificada. Los mismos cargos que los otros tres policías condenados a prisión perpetua en 2002. También recordamos que hoy hay paro nacional universitario convocado por CONADU por 48 horas y CONADU histórica 72 horas. Es en reclamo de un aumento salarial del 25%, plena vigencia del convenio colectivo de trabajo y mayor presupuesto para universidades, ciencia y tecnología, entre otros puntos. En este contexto, en La Plata, a las 5:30 de la tarde hay una marcha de antorchas. Y a las 6 de la tarde, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito realiza, como decían las compañeras de Las Brujas, frente al Congreso, un pañuelazo en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud. También se realiza esto en otras ciudades del país. Recordamos que el 31 de mayo concluirán las exposiciones a favor y en contra del derecho al aborto y el 13 de junio, ahí apoyando todes, ahí porque se va a votar en diputados. Ahora vamos a ir con un temita que venía tarareando en el colectivo y la canción se llama Je vais, es de Sass. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça, je suis comme ça. n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Hegemonía sexogenérica, alineándose de modo no binario. Bueno, vamos a las vías de comunicación donde pueden dejarnos mensajitos hermosos, comunicarse con nosotros. Así que pueden buscarnos en Facebook a través de Furia Traba, en Twitter a través de Furia Traba Noticias y a través del celular 66 98 81 21. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por que estemos juntos. La felicidad de estar juntos acá. Que agradezcamos a Dios la patria que tenemos, el país que tenemos. Estamos abriendo Bonete nuevamente. Estamos acá en todas las estaciones, con compañeros que obviamente también vinieron a solidarizarse con nosotros. Estamos continuando con el plan de lucha. Y ayer lo que hizo el gobierno de la ciudad y la empresa Metrovía, de base, es llevarnos a que hoy haya titulares diciendo que un montón de gente no viaja. Hace 25 días que veníamos abriendo Molinete. Ayer seguían llegando telegramas de suspensión a los trabajadores por abrir Molinete, por hacer esto que vamos a hacer hoy. Habla el jefe de gobierno porteño, a cuadras de ese lugar en Constitución, Horacio Rodríguez Larreta, lo escuchamos. Y ayer no fue una discusión salarial, ayer cortaron el transporte público, cometieron un delito y como tal van presos. Horacio, en base a esto, digamos, en este momento está cortada la 9 de julio, en un rato va a estar cortada la Plaza de Mayo y ya está afectado la traza del Metrobús, al menos de a rato. Digo, ¿qué actitud va a tener el gobierno hoy? Porque la ciudad en la zona céntrica está completamente paralizada. Dale, boludo, comprate un helicóptero. ¿Y tú qué tenemos siempre? Cuando es el tamaño de manifestación. Tengo entendido que hoy, esta manifestación creo que anual que hace el sistema educativo, es una manifestación muy grande, ¿no? Donde claramente eso supone cortar. Nosotros trabajamos para reducir el impacto en el transporte público, que es como la La bocina de lo que te mete. Marchamos porque estamos exigiendo al gobierno nacional para paritaria nacional docente que el gobierno niega a los docentes argentinos. Marchamos porque estamos en contra de los techos salariales del 15% impuestos por el gobierno nacional y en muchos lugares convalidado por los gobiernos provinciales. Eso ha generado una gran cantidad de conflictos sin resolver, el de la provincia de Buenos Aires, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el de Neuquén, el de Tierra del Fuego, el de Santa Cruz, el de Chaco, el de Chubut, el de Jujuy. No son más que el reflejo del cierre de la paritaria nacional docente y de la desinversión en educación. Estamos convencidos que este camino nos va a permitir tener más herramientas y más previsibilidad para terminar de cruzar ese camino en el que ya hemos, a nuestro entender, pasado por la etapa más difícil. Pero entendiendo al mismo tiempo que nos enfrentamos a un desafío histórico como dirigencia política y social, ya que esas herramientas, como puede ser un acuerdo con el fondo, Continúan llegando columnas de distintas organizaciones sociales y sindicales a este acto que se está desarrollando aquí bajo la consigna La Patria Está en Peligro. Rechazamos los acuerdos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, su modelo de dependencia política y económica con las grandes potencias extranjeras que están reeditando en nuestro continente un plan sistemático que solo ofrece a las mayorías populares un destino de miseria planificada. Quería aprovechar para compartir con ustedes algunas apreciaciones tras el cuadro de turbulencia cambiaria que afrontamos durante las últimas semanas. Originada, como ya saben, por disparadores externos, el proceso de normalización de la política monetaria en los Estados Unidos, a lo que se sumaron algunos factores locales. ¡Viva la patria! Bueno, y hoy los metrodelegados realizarán un plenario de delegados a puertas cerradas para definir las medidas a tomar en el marco de plan de lucha que llevan adelante en reclamo de la convocatoria a paritarias contra las sanciones a trabajadores que hacen uso de su derecho a huelga y por la represión a trabajadores y trabajadoras. El cuerpo de delegados de la Secretaría de Derechos Humanos en ATE llama al plenario de la militancia sindical, social, política y feminista. En contra de los despidos, en el servicio telefónico de atención a mujeres en situación de violencia, en 8:53 en La Plata. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri visitará la muestra Historia de la Selección del Fútbol en Figuritas, en el Museo de la Casa Rosada. Bueno, y ahora vamos a ir un poco con lo que nos dejó este fin de semana también, ¿no? Nos encontramos con una publicación de La Garganta Poderosa que dice: rompieron mi puerta, me manosearon, apalearon a mi sobrino y secuestraron a mi hermano por intentar filmar cómo baleaban la casa del vecino que denunció sus torturas. Estas son declaraciones de una vecina de la Villa 21. Los hechos ocurrieron este fin de semana. Los responsables de todas estas violencias, en principio, la prefectura. Vamos a escuchar las palabras de Nacho Levi, que nos cuenta qué pasó este fin de semana. Bueno, estamos en la comisaría 30, increíblemente, a la sombra de la segunda noche que van a pasar detenidos un fotógrafo y un activista, dos vecinos de la Villa 21, por una imputación que carece de toda prueba testimonial, sin que hubieran recogido ningún elemento secuestrado de los delitos supuestamente cometidos, sin que haya ningún riesgo procesal, por decisión explícita del juzgado número 29 a cargo de Karina Rodríguez, que es quien ha decidido tomar la versión ridícula de la prefectura naval de hecho y a partir de eso mantener a nuestros compañeros enjaulados y retenidos hasta que presten indagatoria mañana en esta clara provocación a que se provocara cualquier tipo de disturbio en la comisaría que nosotros decidimos evitar. Entendemos que todo esto intenta ponernos efervescentes en un conflicto que de alguna manera tergiversaría la atención de donde para nosotros debe estar la atención, porque el problema que nosotros tenemos no está ahora en la comisaría, está en el barrio, que es donde ellos se desenvuelven con la impunidad que se desenvuelven. Entonces creemos que son tantos los elementos probatorios que vamos a presentar mañana en la justicia, que aún si debiéramos esperar a la indagatoria para reencontrarnos con nuestros compañeros, vamos a hacerlo para que no se discuta otra cosa, que qué cosa hizo ayer la Prefectura Naval en la Villa 21 y 24. Aducieron primero que había habido una supuesta persecución a un menor y a otro adolescente, que dos testigos que viajaban en el mismo colectivo dicen comenzó porque los prefectos los verdugueaban y los subieron al colectivo 70 directamente apaleándolos. Los bajaron, curiosamente, en la puerta de la casa de Iván Navarro, en Iriarte al 3500, frente a la Casa de la Cultura, donde vive la familia que tiene que declarar esta semana en el primer juicio oral que se eleva contra la Prefectura Naval por las torturas a nuestros compañeros Iván y Ezequiel el 24 de septiembre de 2016. Frente a su casa bajan con estos dos menores y provocan una trifulca, golpeándolos, hostigándolos, de manera que obviamente iban a reaccionar los vecinos, que tampoco reaccionaron de manera violenta. Reaccionaron acercándose, interpelando a los funcionarios que estaban actuando de manera hostil contra los menores para que dejaran de hacerlo. La respuesta fue una represión absolutamente injustificada, con gases lacrimógenos, con balas de goma, que terminó, oh casualidad, baleando el frente de la casa de Iván, donde vive el padre de Iván, que tiene que declarar este mismo viernes, después de que el último viernes, tras la declaración de Ezequiel, lo persiguieran también hasta su casa diciendo ahí va el buchón, van a ver lo que va a pasar. Bueno, efectivamente vimos lo que pasó. No solo balearon la casa de Iván, sino que en la represión cerraron la reja del pasillo lindero donde vive Roque, fotógrafo de La Garganta. Y cuando la gente empezó a intentar ponerse a resguardo, rompieron la puerta de su casa a patadas, empujando el palo que la sostiene, que no era un palo para defenderse ni para agredir, por eso ni siquiera lo secuestraron, ni siquiera lo pusieron a disposición de la justicia, independientemente de lo que digan sus versiones oficiales o paraoficiales, un palo que sostiene una puerta de una casa que no tiene cerradura, la rompieron y entraron para seguir golpeando a los mismos jóvenes que estaban hostigando. Pablo, nuestro compañero, cuñado de Roque, vive en la misma casa, una casa donde conviven tres familias de la misma familia. Y cuando vio que hostigaban pibes adentro de su casa, intenta intervenir para que no los lastimen. Cuando interviene Pablo, lo empiezan a cagar a trompadas a Pablo adentro de su propia casa. Y cuando intenta intervenir su compañera, Jessica, militante de La Poderosa en la Villa 21, habían estado los dos trabajando en la casa de la mujer que estamos creando en el barrio durante toda la tarde. Pablo se había tirado a dormir una siesta, se despierta por el tumulto, interviene, lo cagan a palos y cuando nuestra compañera quiere intervenir también, la corralan contra una pared y la empiezan a manosear entre los prefectos. Cuando Roque, fotógrafo de La Garganta, ve que a su cuñado lo están cagando a trompadas y a su hermana lo están manoseando, atina a agarrar el único arma que nosotros tenemos, que es una cámara de fotos. Y cuando la fue a agarrar, le metieron una trompada en el medio de la mandíbula y lo tiraron al piso. Roque tiene una operación en el cráneo, le falta un pedazo de hueso y eso hacía muy riesgoso cualquier golpe que le pudieran dar en esa zona. Lo recagaron a patadas, lo mantuvieron durante horas en una casilla en el barrio junto con Pablo. Los dos detenidos, los mismos dos detenidos que ahora siguen en la comisaría 30. Bueno, Nacho también nos cuenta que otra compañera la tuvieron 80 minutos dando vueltas en un patrullero. Nadie sabía dónde la trasladaban. El viernes hay una movilización de esto. También nos habla Nacho Levi. El próximo viernes, una caravana de vecinos, vecinas, movimientos populares, cura Villero, maestra, maestro Villero, vamos a salir a las 8 de la mañana de la puerta de la casa de Iván en Iriarte a 3500 para acompañar a la familia que va a ir a declarar, porque el barrio ya no se calla y porque en la causa de Iván y Ezequiel se juega la visibilidad de todos estos casos que venimos denunciando estérilmente todos los días en nuestros barrios, todos los días en nuestros barrios. Y si hoy no hay tumultos en la puerta de la comisaría, si no convocamos fervorosamente a venir a agitar acá, es porque ya entendimos, es porque algo aprendimos de dónde quieren poner el eje de la discusión. El único eje de la discusión es qué hizo la prefectura ayer en el barrio. A quienes torturaron a Iván y Ezequiel el 24 de septiembre de 2016 diciéndole que griten, que total nadie los iba a escuchar, los sentamos en el banquillo de los acusados y están ahora procesados con prisión preventiva. A los que cometieron ayer toda esta barbarie, toda esta masacre, todo este operativo ilegal, también lo vamos a sentar al banquillo de los acusados. Pero en algún momento nos tenemos que poner a pensar cuándo van a estar en el banquillo de los acusados los responsables políticos de que estas prácticas sucedan de manera sistemática adentro de nuestros barrios. Más de 1000 denuncias a la Fuerza de Seguridad en un solo mes ha denunciado el control popular a la Fuerza de Seguridad. Solo en la Villa 21 y 24, entre abril y mayo, 6 casos

Los medios de comunicación, gestionados por organizaciones populares, queremos que se cumpla con la apertura de cursos y entrega de licencias de una vez por todas. Sin medios comunitarios no hay democracia. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Botanza te para de matar. La ley de Dios debes respetar. Los niños del mundo te agradecerán si dejas de usar tu fuerza militar. Radio Presente. El Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo funcionó entre el 16 de agosto de 1978 y fines de enero de 1979. Fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar argentina, en 1976 hasta 1983. Aquí, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Olimpo, estamos construyendo un sitio de memoria. Estamos haciendo un espacio para el recuerdo de los compañeros, para denunciar lo vivido por ellos. Para saber de sus identidades, de sus compromisos, de sus acciones, de sus sueños. Desde la condición de estar acá, estamos haciendo un espacio de memoria de cara al presente. Un espacio de promoción de los derechos humanos con los pies en el hoy. Hace 10 años que estamos en esto y seguimos. En esta hora, exactamente. En esta hora, exactamente. Actualidad. Voces trabajadoras. Indígenas, luchadoras, organizadas. Feministas. Periodismo en Furia Traba. Hasta las 11 en Radio Presente. Bueno, acá estamos por empezar esta entrevista, mi primera nota entrevista, ¿no? Acá con las compañeras. Antes vuelvo a repetir las vías de comunicación: a través de Facebook Furia Traba, a través de Twitter Furia Traba Noticias y al teléfono fijo, que no es celular, como tiene un 6, yo pensé que era un celular, es 66 98 81 21. Así que bueno, sin más que esta presentación, quiero acá darle las bienvenidas a estas grandes compañeras, Claudia Corol, Romina Pereira. Bienvenidas a Furia Traba. Muchas gracias, muy feliz, muy contenta de estar acá en este programa y con vos, Flor, y por supuesto también con Romina. Muchísimas gracias por estar Felicitaciones, acá. Felicitaciones, porque es el primer programa, así que contenta. Mucha gente estaba esperando el programa, Flor, y es bueno empezar con Claudia, que sabe... pero de radio es bocha, así que contentas. Muy felices también. Las compañeras nos han traído un póster de Diana para recordarla y está siempre presente, ¿no? Acá, en cada lugar donde estemos nosotras, tanto Diana Zacayán como Luana Berkin, también la compañera Maite Amaya, de quien vamos a estar hablando un poco hoy en este programa. A mí me interesaba mucho, aparte de estar siempre con ustedes, que me siento abrazada y muy querida, poder traer a nuestras compañeras trabas luchadoras, ¿no?, a este primer programa, seguir recordándolas, seguir contando un poco de su historia, de sus grandes militancias y de lo importante que fueron y son y serán para el colectivo, no solamente LGTBI, sino para toda nuestra clase trabajadora, para todas nuestras organizaciones, etcétera. Así que bueno, preguntarle y empezar arrancando acá con Claudia. Hablar un poquito de todo, ¿no? De Luana, de todo. Te dejo a vos. Arrancar, tirar la primera piedra. Tirar la primera piedra. Luana, justamente, sí. Por suerte llegó el mate. Sí. Si no, teníamos una dificultad. Claro. Una de las características precisamente de Luana, por lo menos que las tres compañías que estamos hablando, la amábamos, la seguimos amando y la seguimos teniendo, yo creo que muy presente por todo lo que nos enseñó. Es decir, a mí personalmente lo que siento sobre todo que... me reeducó, me ayudó a deconstruir un montón de miradas del feminismo que por ahí eran muy conservadoras, muy biologicistas, muy pensando desde determinados cuerpos que son precisamente los cuerpos muy sólidas, así muy duras. Sí. Y la capacidad de Luana de caminar juntas, porque no era tampoco que se ponía una... O sea, se peleaba cuando había que pelearse, pero cuando sentía que era, que tenía que educar, que tenía que problematizar, era un diálogo muy franco. Y a mí esa es una de las cosas que me faltan siempre cuando la pienso, ¿no? Porque era a cada rato llamarla a lo que pensás de tal cosa, que podía ser de cualquier tema, es decir, de feminismos e incluso de otras situaciones políticas, electorales, y con muchas diferencias en muchos momentos. Además, también, si había algo que le gustaba es que le pregunten. Por lo supuesto, que sea, le encantaba, así que sí, siempre iba a contestar algo. Es súper necesaria, pensaba en esto que vos decías y me pasa lo mismo, ¿no? Y siento lo mismo muchísimas veces, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo y en el contexto tan violento y de tanta represión que estamos viviendo. Luana era esa persona que una, por cualquier cosa, no sé, desde organizar algo hasta hablar de, no sé, de un guiso, la llamaba si ella siempre estaba dispuesta, siempre con esa ternura, ¿no? Es una compañera tan dulce, tan compañera. Tan cálida. Compañera, tan cálida, exactamente. La seriedad y el humor al mismo tiempo, porque podía hablar de temas seriamente, muy profundamente, pero a la vez siempre tenía el recurso del humor que ayudaba a aliviar las tensiones cuando había discusiones, diferencias. Yo creo que muchas cosas las ganamos por su humor en muchos debates. Ha habido espacios súper tensos, de debates muy densos, y por ahí Luana te saltaba con cualquier cosa. Y cambiaba el tono de la reunión, digamos, le cambiaba el entorno, el color, y en todo caso ganaba porque era más piola y el resto era más aburrido y mediocre, digamos, incluso algunos debates. Yo recuerdo aprobar discusiones sin saber qué era lo que estaba aprobando. Pero bueno, como lo dijo Luana, era como decantado. No, a mí me trae mucha emoción ahora, por ejemplo, cuando en los Encuentros Nacionales de Mujeres veía los talleres de las compañías trabas discutiendo con mucha, insisto, seriedad, por ejemplo, temas como el de la prostitución, y la sentía, bueno, además que estaba la imagen de Luana, ¿no?, puesta en el taller, pero recordaba cuando Luana iba sola a los talleres, a los Encuentros Nacionales de Mujeres. O sea, Luana en la mayoría de las batallas que dio, en muchos casos arrancó sola, después se hizo de grupo, se hizo de colectivo, construyó colectivo, no es que creía que sola iba a resolverlo, pero tuvo también la audacia de ir a estudiar, y recuerdo cuando se recibió de bachiller, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, esos actos primeros que los pudo hacer en muchos casos por puro coraje y poniendo el cuerpo, pero siempre pensando en que era para todas, que no tenía que ser solo un beneficio para ella, que tenía determinadas capacidades. Uh-huh. ¿No? Tal cual. Ha abierto muchísimos caminos, muchísimos senderos. Me pasa lo mismo, ¿no? Muchos lugares que participamos, como el Encuentro Nacional de Mujeres, se siente profundamente, ¿no? La ausencia de Diana en esos talleres, siempre sentada ahí enfrente y todas admirándola, ¿no? Pero admirándola con cariño, sabiendo por todo lo que ella atravesado, que es lo mismo que atravesamos casi todas las travestis y trans, y ella era una persona que siempre te daba empuje, siempre para adelante, siempre estaba ahí a los gritos, a las risas, marica, marica, marica. Se la extrañaba muchísimo, ¿no? Porque aparte era una de las pocas compañeras también travestis que se animó a hablar de lo que el sistema prostituyente hace con nosotras, ¿no? Después muchísimas más hablaron, y por suerte cada vez más lo hablamos, pero fue una de las primeras que empezó a decir compañeras, tenemos que organizarnos, tenemos que luchar, ¿no?, contra esto que nos mata, que nos asesina, contra este sistema travesticida. Que además ella empezó a militar en el ámbito de la prostitución, que por ahí es algo que gran parte de esta generación la recuerda a Loa en esos espacios, en espacios consolidados, construidos. Y por ahí hasta hay una idea de Luana, una gurú, una conductora política de sillón, y Diana de la práctica. Y en realidad, Loa era una delegada de Amar, una organizadora de las putas, ¿no? Es decir, por eso lo denso, lo místico y lo profundo de su cuestionamiento del sistema prostituyente, porque no tocaba de oído, digamos, no era una receptora de las críticas, era una organizadora de ese combate. Entonces, en ese sentido, se hace como más grosso su planteo. Y a mí últimamente me pasa, como atea que soy, sentir de una manera la presencia de Loa, que termino como creyendo, mirá si es guacha, que la forra era católica, y nos termina convenciendo de creer algo que tiene una existencia superior en términos de no es tangible hoy, Luana, digamos. Pero está ahí, digamos. Yo a veces siento en el oído, marica tal cosa, marica tal otra, que me pasó en muchos espacios, pero como que está ahí, que es un modo de acompañar, un modo cálido de acompañar, y que además estoy convencida de que si nos equivocamos en algún punto, si hacemos algo de lo que algo que ella podría cuestionar, no se va a enojar, nos va a agarrar el hombrito y va a decir, bueno, marica, ahora vemos cómo lo arreglamos, cosa que nos ha pasado muchísimas veces, digamos. Y en ese sentido, también mucha posición política. Luana lograba discutir la prostitución, discutir el biologicismo, discutir los anacronismos del feminismo desde enfoques políticos coyunturales. Y por ahí hay otras que no, hoy, no están pudiendo discutir desde la coyuntura el lugar del feminismo. Uh-huh. Y además también me vienen un montón de recuerdos hablando de Luana, pensando también en Diana, y pensando en Maite, esas tres hermosas además compañeras y hermanas, pero se me hace, me viene al recuerdo estos días, por ejemplo, por que se está librando la lucha por el derecho al aborto. Uh-huh, ella se metió a fondo, y obviamente en el caso cuando hablamos de prostitución, como decías, Romy, bueno, estaba hablando desde su cuerpo atravesado por el sistema prostituyente y dolido y golpeado. En el caso del aborto era puro compromiso. Claro. Y fue también de las primeras. Y no faltaba nunca. A mí me daba vergüenza a veces, porque decía, ay, yo no, hoy no fui. Y Luana la veía de pronto en su foto con su pañuelo verde. Siempre, siempre. Es decir, todas las luchas que ella asumía, que no necesariamente eran no tenía necesidad directa desde su biología, desde su experiencia, pero que las asumió con un compromiso fundamental. Y yo creo que en estos días donde se multiplican los homenajes y las emociones, porque es posible, no sé si lograr la ley, eso está todavía por verse, pero sí hay una legitimación social del derecho al aborto en la sociedad. Por lo menos una batalla ya ganamos. Eso está abierto, y yo la veo ahí a Luana, así como vos decías, hablando al oído, pero la veo presente, en realidad la veo como la veo a Dorita Coledeschi, a otras compañeras, pero a Luana la veo porque siempre estaba. Sí, siempre con su pañuelo y siempre gritaba, siempre era la agitadora. Siempre estaba gritando, exactamente. Y siempre está, ¿no? Y ella dijo en una carta que ha escrito sobre el aborto: nosotras no podremos parir, pero sí podremos engendrar una nueva historia, ¿no? Y ella era muy compañera y conocía bien esta palabra, ¿no? La solidaridad con sus hermanas, con sus compañeras feministas. Y por eso luchaba también por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Y nada, y está presente en todas nosotras y en cada pañuelito de esos verdes que se ven por todos lados, que vemos ahora muchas pibas cada vez más chicas, y también mujeres más grandes. Está Luana también ahí dando vueltas, ¿no? En esta incansable lucha que esperemos conquistarla. No, estaba pensando que en el año por ahí este programa va a tener como una tarea pedagógica colectiva, que es ir contando cosas que por ahí sean por sabidas o que se van averiguando con el tiempo. Y pensaba en el año que se arma la campaña, en el 2003, que fue el año del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, donde habíamos ido una delegación grande de trabas, comparado con el 2001, 2000 en La Plata, y ella sola creo que era la única traba en el 2000, Luana. Pero pensaba en esto: el año que largamos el pañuelito fue el año en el que estuvimos en el encuentro con Diana, con Diana Escárate, varias trabas, y que hubo un sector de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, que después incluso fue parte de la campaña, que cuestionaba taller por taller la participación de las travestis. Esa batalla la ganamos, pero además pensaba en lo incómodo de esa batalla, y que sin embargo, Loa, en junio de ese año, perdón, del 2004, que se arma la primera asamblea de la campaña, era una de las protagonistas principales. Es decir, la travestofobia del feminismo no significó que las trabas no fueran parte de la campaña por el aborto. pensando en su propio cuerpo, ¿no? Cómo Luana y Diana demostraban con el cuerpo un compromiso ideológico que el feminismo no estaba demostrando en ese momento. Ahora me van a matar un montón de compañeras feministas, pero lo digo con el amor que una le tiene al feminismo, como una madre. Se equivoca, pero la queremos igual. Exactamente. Ya. Y bueno, y después de estas palabras de Romy, vamos a ir a una cancioncita de Lila Downs, Zapata se queda, y volvemos con esta entrevista. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice, camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Bueno, seguimos acá con las compañeras. Estábamos, mientras escuchábamos la canción, recordando un poco más de anécdotas, ¿no? De nuestra querida Berkin. Y también queremos entrar a hablar un poco. Esperemos que no se grave cuando no estamos. No, aire, no, por favor, eso que quede para nosotras. Queremos hablar un poco, justamente, ¿no? En estos días estamos llegando al fin del juicio de nuestra compañera Diana Zacayán, así que bueno, queremos hablar un poco. Tanto de Diana como de nuestra compañera Maite Amaya también, traerlas hoy acá a este primer programa, que para mí es importantísimo, y qué mejor que con dos compañerazas que han compartido tantas luchas con ellas, ¿no? Sí, bueno, quiero hablar primero de Diana, que además de todas las luchas y movilizaciones y marchas y actos que hemos compartido, ella estudió Educación Popular con nosotros en la Universidad de las Madres, Y como lo dije varias veces, realmente era parte del grupo de estudiantes y era una educadora de nosotras, sí, del equipo, incluso de coordinación. Por un tema que quiero remarcar, que es de Diana y que es de Loana también, y creo que también es de Maite, podemos decir, que era estar permanentemente pendiente de lo que pasaba con sus compañeras. Uh-huh. O sea, ella se tenía que venir desde La Matanza hasta el centro donde estaba la universidad, pero si llegada a los 10 minutos le avisaban que había una compañera presa o en un hospital o en alguna situación difícil, ella salía corriendo. Uh-huh. Ese es un recuerdo. Sí, tal cual. Y lo charlábamos mucho porque era, como siempre tratamos de cuidar el encuadre y el estar, pero entendíamos que era una forma de decir, bueno, hay que estar en cada momento en los lugares vitales, uh-huh, donde se juega la vida y la libertad de las compañeras. Esa es la... Que además, bueno, eso le daba otra carne de referente a Diana. Era esa referente organizada con las compañeras y no cobrando subsidios por las compañeras, digamos, como otras. Entonces ahí tiene como un valor tan fuerte. Y el valor del organizativo, porque que también nos deja, porque sabemos lo que cuesta a veces en los espacios nuestros feministas y de la diversidad, de articular grupos y colectivos que sean... que hablen en plural, en nosotras. Y tanto la experiencia de Diana como la de Maite tiene que ver con eso. Diana con el mal, que además me parece una genialidad ese nombre, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Y en el caso de Maite, su pertenencia a la FOBA, la Federación de Organizaciones de Base, ¿no? Uh-huh. Donde la militancia villera y la militancia travesti tenían las mismas posibilidades en tanto que es la militancia de las oprimidas, de las oprimidas, ¿no? Totalmente, sí, está completamente atravesada. Así que bueno, estamos acá con Claudia, con Romina, con Maite, con Luana, con Diana y con todas esas cientos de compañeras, ¿no?, que nos fueron arrebatadas, que nos son arrebatadas todos los días, y de todo eso vamos a ir hablando en este programa, ¿no? Porque si hablamos de Furia Traba, no podemos dejar de lado los travesticidios, los crímenes de odio y todo lo que atraviesa nuestra comunidad travesti trans. Y yo antes de ir terminando, les quiero dejar una pequeña pregunta, ¿no? A Romy, a Claudia. Claudia, ¿furia para qué? Para las revoluciones que necesitamos realizar todavía. Romina, ¿furia para qué? Diría que para prender fuego todo, pero en principio para organizar que se pudra la cosa, y furia para la marcha contra los travesticidios este 28 de junio. Furia travesti. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de este primer programa con un poco de nervios, de emoción, de estar acá rodeada de tantas compañeras y compañeros, así que muy contenta, muy orgullosa, agradecerle enormemente a Claudia por estar acá en este primer programa, agradecerle enormemente a Romina por también estar acá acompañando este programa y acompañándome todos los días a mí como acompañaba a Luana y a Diana, así que nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana por Radio Presente. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor. No sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser trabajo. Orgullosamente trabajo. Y furia trabajo. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Las radios comerciales compiten para vender.